puedo encontrar la forma más sencilla de explicar, el modo más directo para resumir lo que tú vales para mí. Eres mi sol, el único en mi vida, mi esplendor, el gran motivo de vivir, mi primera vez. Estrella, la que brilla más. Eres fuego en mi hogar, un refugio en la tormenta, y eres más y más. Eres agua que calma mi ser y te vuelve sed. Si no te puedo beber, si no te puedo beber. Y te vuelves a ser.